Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Ágora Sol Radio, arrancando una nueva edición de Barrio Canino. El programa ha hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen, en el extrarradio madrileño. Programa número 74 de Barrio Canino. Y hoy con un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Cómo nos gusta a nosotros esto de los ilustrados y más aún esto del vandalismo. El vandalismo ilustrado ya ni os cuento. Hoy hablamos con Servando Rocha, autor del libro La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. En la segunda parte del programa hablaremos del documental Up Against the Wall, Motherfuckers. Yo me acuerdo, escuchando esta canción, me acordaba hoy en el metro del anuncio ese de las compresas que decía ¿a qué huelen las nubes? Y tenía intención de preguntarle al doctor Harry ¿a qué suena la revuelta? Buenas tardes, tío. Muy buenas tardes, Juan Carlos. La revuelta suena así y huele a perro mojado, amigo. Suena a discharge. Entre otras cosas. Yo recomiendo a los oyentes de Barrio Canino que la verdad estamos muy agradecidos por las buenas críticas que soléis hacer sobre la música que ponemos aquí, normalmente, con excepciones. Pero advierto a la gente que va a escuchar el programa hoy que tenga cuidado. Tenga cuidado porque hoy vamos a poner música de alto octanaje toda. Profesor M, hoy hablamos de libros, tío. Hoy hablamos de libros, pero por desgracia esta vez no estaban en blanco. Aquí el amigo se ha ocupado bien de llenarlos y no había casi un huequito. El otro día te vi con el libro de Servan Rocha y dije, esto no es un libro de poesía, Paco. No. Ha sido mi primera incursión en algo que no sea poesía y espero que sea la última. Servan Rocha, buenas tardes, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Sois los únicos que me llaman Servan Rocha, cosa que me agrada mucho porque a mí no me gusta lo de Servando, suena muy, muy serio. Yo me gano la vida con la gente que me llama Servando Rocha, así no. Pero Servan es mis amigos, ¿no? Pero Servan Rocha es una a medio camino de muchas cosas, ¿no? Y me gusta. Que te pongan música de discharge para empezar las entrevistas, ¿cuántos Hombre, tienes? ¿Sabes? Eso está muy bien. Y lo que no se ve, lo que no pueden ver los oyentes. Encantador de tenerte otra vez por aquí, Servan. Estuviste Igualmente. Además en los albores del Barrio Canino hace 70 programas o así. Sí, de hecho alguna vez me he visto en, porque se grabó también, ¿no? Y, sí. Y estoy todo más delgado y más moreno. O sea, ahora tengo más ojeras y somos más viejos. Es mejor no comparar. Ya te digo. La verdad es que la radio nos retrata muy bien nuestras aterciopeladas voces, pero hostia, las fotos y los vídeos, tío. Pues como decíamos, estaremos en esta primera hora del programa hablando con Servan de este libro que comentábamos ya, La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Luego además le vamos a dejar aquí a Servan que se quede también en la segunda parte del programa porque tiene también bastantes cosas que ver y muchos puntos de conexión con la segunda parte del programa, con la segunda temática que vamos a tratar, ese documental que decíamos, Up Against the Wall, Motherfuckers, narrado en voz, en primera persona, por Ben Morea. Luego profundizamos en este tema, que de hecho fue el objeto de entrevista de aquella otra entrevista de hace 70 programas que hicimos a Servan Rocha allá por agosto del 2011. Pero, doctor Harry, esto tiene que empezar con una canción canina, tío. Que empiece la fiesta. Pues sí, ya hemos advertido a los oyentes que, bueno, hoy la música que va a sonar en el programa hemos intentado extraer o de alguna manera definir sonoramente y mediante temas musicales qué es la contracultura o la deriva contracultural a lo largo de un montón de años. Y vais a ver porque vamos a recorrer prácticamente todo el siglo XX a base de música. Para preparar el listado musical que va a sonar este programa, la verdad que nos hemos dejado llevar, pues, más esencialmente por la historia de los movimientos contraculturales y hemos ido recalando en diversos momentos que han ido conformando esta deriva sonora. Y hemos felizmente tropezado con visionarios, artesanos y movimientos colectivos que han ido definiendo otras formas de interpretar el sonido. De los solitarios pioneros que en un principio empezaron a las formas colectivas de creación, pasando por todo tipo de vanguardias y ismos, tantos que casi podríamos dedicar un programa entero a cada uno de ellos. Esto la verdad es una pena, porque al final se nos queda todo muy corto. Todo se andará, ya veremos y a ver si nos dejan esto de resto de caninos abusar de su confianza para ahondar en las miserias musicales, pero de momento vamos a intentar dejar unas pinceladas y estas pinceladas van a empezar, por supuesto, con el tema canino. Hoy era un día en el cual un grupo que he querido poner muchas veces y que he querido traer al programa, Atari Teenage Riot, tenía una cabida, sin ninguna duda alguna, y aunque, claro, había que buscar un tema canino que tuviera algo de perro. En toda la discografía de Atari Teenage Riot no hay ni una sola canción que hable de perros, excepto una, que evidentemente no es suya y de la cual hemos abusado en este programa, el I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Vamos a escuchar su versión, pero voy a contaros una pequeña anécdota, porque hoy he visto un vídeo de Atari Teenage Riot preparando el programa que me he quedado absolutamente alucinado. No sé si sabéis que el 1 de mayo, que es la manifestación mundial del Día del Trabajo, en Berlín es un momento muy especial. Atari Teenage Riot tiene allí su casita, su sede, y particularmente en el barrio de Kreuzberg es tradicional una protesta bastante salvaje y violenta. He estado viendo un vídeo esta mañana del año 99 en el cual Atari Teenage Riot daban un concierto en la calle y mientras la policía iba acercándose hacia el escenario a base de porrazos y hostias dispersando a todo el personal, Alec Empire, el cantante de Atari Teenage Riot, animaba a la gente a echarse encima de la policía, cosa que empezaba a dificultarse. No sé si habéis estado alguna vez en Alemania y he visto un antidisturbios alemán. Ojo. Ojo, son muy grandes y peligrosos. En cualquier caso, la imagen final del vídeo es bastante impresionante, cuando el Alec Empire, a dos palmos de la cara de un policía con el micrófono, le dice a decirle "fuck the police", es como la saliva le cae a antidisturbios en la careta, hasta que le bajan evidentemente y se lo llevan detenido. Vamos a escuchar esta versión que hacían en un disco de rarezas que sacaban en el año 94, esta versión de los Stooges y de I Wanna Be Your Dog. canino. Vuela mucho. 5 pavos. 5 pavos y mucho más se paga por el libro de Servando Rocha, porque lo vale, no digo que sea caro. Os recordamos que estáis escuchando Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, en el Movimiento 15M aquí en Madrid. Esto es Barrio Canino, que nos podéis escuchar aquí siempre los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Podéis contactar con nosotros en barriocanino@agorasolradio.org. Participar en el programa también en Twitter, en las cuentas Barrio Canino y Ágora Sol Radio. Y a ver si podemos decir así de retaila las emisoras a las que tenemos que agradecer también la redifusión en FM de este programa. Radio Línea 36, Radio Online de la zona de Valencia y Alicante, Radio Topo en Zaragoza, Radiópolis en Sevilla, Radio Enlace aquí en Madrid y Radio Amalva en el barrio de La Malvarrosa en Valencia. Y bueno, pues a todos ellos os saludamos y sobre todo también a la peña de Canal 33 que nos veis por la tele y que estáis tumbados en el sofá a punto de dormiros mientras que nosotros ponemos esta música ruidosa que tan amablemente nos ha traído el doctor Harry. Y bueno, pues como decíamos, estamos ya con Servan Rocha y vamos a hablar de este libro, La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Servan, tío, ¿de dónde viene esa idea de escribir una historia del vandalismo ilustrado? Viene de hace años, en el sentido de que en torno al año 2004-2005 pues empiezo a investigar, a trabajar con lo que son las vanguardias artísticas, pero evidentemente con una especie de cadáver en las manos, es decir, con el arte, ¿no? Entonces había que darle otra manera de narrar esa historia, ¿no? Que no fuera tan tramposa y tan cómplice que es la de los académicos o de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? O que de alguna manera construyera la historia como a mí me gusta leerla, ¿no? Que es una historia que en el que el pasado y el presente, incluso el futuro, se están hablando, ¿no? Y donde distintos personajes, distintos escenarios, distintos siglos incluso, pueden mantener un diálogo, ¿no? Creo que eso es una manera de entender la historia como una historia viva, ¿no? Como incluso como una memoria histórica, ¿no? Que no es otra cosa que es que el pasado de los que ya no están, ¿no? Se pase por el presente de los vivos, ¿no? Entonces en ese momento ya aparecían las vanguardias artísticas y al cabo de unos años pues me di cuenta que realmente lo que más me interesaba eran los fenómenos más extremos de esa historia del arte, ¿no? Entonces, en el caso de La facción caníbal y con ese título de historia del vandalismo ilustrado, no historia ilustrada del vandalismo, porque mucha gente se piensa que es una historia de como con imágenes y ya está, ¿no? Entonces me interesaba esos dos elementos y de ahí vino la historia de durante unos 4 años más o menos aproximadamente, que ha sido el tiempo que he tardado en armar todo el libro, ¿no? Nos quedamos con ese apunte, no es lo mismo la historia del vandalismo ilustrado que la historia ilustrada del vandalismo. En la foto de la portada, por empezar hoy un poco, por lo primero que vemos en el libro, sale, mira, Hanley. Yo cuando le enseñé el libro a mi madre me dice, esto no es una mujer, es un hombre. Digo, no, que es una mujer. Y dice, no puede ser. De hecho me fastidia porque el otro día, no sé qué, en Barcelona creo que fue la presentación, una además no tenía ni confianzas conmigo, o sea, me dijo, ¿eres tú el de la portada? Digo, no, o sea, ¿cómo que soy yo el de la portada? Sí, con una peluca, digo, no, o sea, no sé si te habrás dado cuenta que es una persona bastante, con pinta bastante perturbada, ¿no? Pero no la pegaste, esta persona. No, le dije que no, pero de hecho está la idea de intentar que alguien me ponga algún maquillaje y sacarme una foto así. Es que estaba pensando en lo del Club de la Lucha, cuando salen a buscar pelea y comentan, mira que es difícil encontrar a alguien que se quiera pegar. Si igual esta gente te lo comentó un poco en ese sentido de... Bueno, puede ser, ¿eh? Se juntan, en mi caso, se juntan siempre personas de muy dudosa moralidad, y más a raíz de este libro, ¿no? ¿Quién es Mayra Hanley? Pues Mayra Hanley es falleció hace unos años, fue como el revisite de Jack el Destripador para la sociedad inglesa, ¿no? Y todavía a finales de los 90 seguía conmocionando solamente esa imagen, ¿no? Yo tuve claro que cuando empecé a escribir el libro, a pesar de todavía no tener prácticamente, no había avanzado, tenía claro que tenía que ser la portada, tenía que ser el retrato policial de Mira Hindley, ¿no? Tuneado, eso sí, ¿no? Porque le hemos puesto los labios pintados y el pelo color plateado, que según las crónicas de los periodistas era el aspecto que tenía durante el juicio, ¿no? Decían, es una belleza victoriana. Mira Hindley en compañía de Ian Brady secuestraron y asesinaron a numerosos niños, ¿no? En lo que fue conocido como los asesinos del páramo, ¿no? Morrissey cantó sobre ellos, los Sex Pistols también cantaron sobre Mira Hindley. Morrissey, por supuesto, muy fofo y blandengue, cuando vio que los padres se habían cabreado, le dijo que le iba a donar el dinero por el tema se llamaba Affair the Children, ¿no? Entonces, pues Mira Hindley creo que representa eso porque además es una asesina mujer, que siempre el tema de la violencia en manos de las mujeres es algo que genera discursos muy muy interesantes, ¿no? Cuando en el caso de Hindley Brady se demostró que Ian Brady era desde el primer momento el que la metió en todo esto, él era un declarado neonazi, fanático de todas las ideas, digamos, del darwinismo social, de la supremacía, pero de pronto ya la sociedad inglesa solamente se queda con Mira Hindley, quizás porque fascinaba el hecho de decir cómo es posible ser mujer y al mismo tiempo haber cometido estos hechos, ¿no? Y a mí me parecía pues muchísimo más interesante que no asesinos, que asesinos hay muchos, ¿no? Y por eso elegí la historia de ellos, ¿no? En cualquier caso, a mí una pequeña reflexión al respecto de este asunto, porque si, según lo que he leído, pues realmente fue Ian Brady no solamente el ideólogo, sino en mayor parte el ejecutor de casi todos los crímenes, ¿por qué hay tanta inquina contra esta mujer? ¿Crees que es porque es una mujer realmente? Sí, bueno, incluso Chrissy Hynde de los Pretenders, ahí lo pongo, ¿no? Tuvo un grupo muy oscuro, se llamaba los Moon Murders. Ella decía, ella fue solamente una mujer enamorada, ¿no? Bueno. No, el caso de Mira Hindley, hay un componente indudable, creo, de fascinación en la sociedad contemporánea cuando la violencia es ejercida por las mujeres, sin duda, ¿no? Y está desde el caso de Violette Nocieres, que la defendieron los surrealistas, hasta me viene a la cabeza, por ejemplo, Ulrike Meinhof, ¿no? Uh-huh. El caso de ella es curioso también porque ahí, tal y como cuento en el libro, cuando se realiza una exposición que va únicamente, que es una obra donde aparece su retrato, el mismo retrato que la cubierta, pero de grandes dimensiones y como pixelado, donde aparecen, si te fijas bien, aparecen como unas manitas pintadas, ¿no? Uh-huh. Simbolizando un poco los niños. Cuando realmente se va a exponer esa obra sin ningún tipo de mensaje, ¿no? Y los familiares se reúnen fuera y empiezan a protestar porque entienden que eso ofende a las víctimas de los asesinos del páramo, sucede algo que en muy rara ocasión podemos vivirlo, ¿no? Que es el encuentro entre la obra de arte ya accediendo, en este caso el terror, y la asesina viva, ¿no? Ella está en la cárcel, moriría años después, y ella escribe al museo diciendo que, bueno, si se exhibe esa imagen, no tiene ningún problema, obviamente, pero que se ponga un cartel diciendo que puede herir la sensibilidad. Y a mí lo que me llamó la atención, que quizás tiene que ver con el tema de por qué Mira Hindley ha despertado esa fascinación, aparte de que la foto es impresionante, ¿no? Cuando se les pregunta a las asociaciones de familiares, dice que no, que lo que ofende es las grandes proporciones de la obra. Solamente las obras gigantescas están destinadas a los grandes personajes de la historia, ¿no? Aunque sean pues reyes, que muchas veces son asesinos, generales, que muchas veces son asesinos, ¿no? Pero nunca para una asesina, mujer además, como Mira Hindley, por supuesto, menos para Charles Manson o asesinos de este tipo, ¿no? Tu libro se llama La facción caníbal. ¿Qué es la facción caníbal? ¿Podemos apuntarnos a ella? La facción caníbal me servía, aparte de ser un nombre fabuloso para el libro, me servía porque a lo largo de la historia, el libro cubre desde la Revolución Francesa hasta los tiempos actuales, ¿no? Yo lo que vengo a reflexionar es qué ropajes viste cada época, ¿no? Y en qué, cuáles son sus caníbales en cada época, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa me interesó esas dos lecturas que siempre hemos tenido de la Revolución Francesa, ¿no? Que todo el mundo se siente solidario con lo que pasó en 1789 y luego está la otra parte, ¿no? Que es el terror, 1793. Entonces me di cuenta que la gran parte de los movimientos de vanguardia, cuando hablaban de la Revolución Francesa, sus héroes no eran los de 1789, sino era Robespierre, Danton, Saint-Just, etcétera, ¿no? Marat. A ellos se les llamó en ese momento la facción caníbal, ¿no? Y en las crónicas contaban que en las reuniones de los clubes jacobinos pues se consumía carne, eran antropófagos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto obviamente, igual incluso hay historias fabulosas, ¿no? Como que si se fabricaba un paté hecho de con la sangre de gente a favor de la realeza y demás, ¿no? Claro, esto obviamente estaba en la imaginación, en el imaginario colectivo del pueblo francés, ¿no? Pero de alguna manera, igual que, por ejemplo, el cine de vampiros, lo que apunta es a discursos más profundos que no simplemente pues la imagen de ¿no? De lo de Crepúsculo y todo esto que está muy de moda, ¿no? Apunta a problemas y a discursos más profundos que tienen que ver con la desviación, con la enfermedad, con el contagio y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, pues a mí me pareció interesante que la facción caníbal, pues ya que mi historia empezaba más o menos en torno a los años de la Revolución Francesa, pues que se llamase así, ¿no? Pero, por supuesto, hubieron otros caníbales posteriormente, incluso hay otras lecturas de eso que es el canibalismo, ¿no? E incluso hoy en día se habla del canibalismo cultural, ¿no? Como fagocitación de modas y de... ¿Quién iba a decir a mí que íbamos a hablar de canibalismo hoy aquí, tío? Tú espérate que no va a ser la cosa más bizarra que vas a oír hoy. En cualquier caso, las notas de prensa que se han escrito no solo en la promo, sino en toda la gente que ha ido leyendo y escribiendo lo que le ha parecido, hay auténticas perlas y maravillas, ¿eh? Hay una, por ejemplo, que nos ha gustado mucho, la de la Internacional del Vandalismo ya tiene su Biblia Negra, y es como, madre mía, ya la Biblia Negra, o sea, ¿qué es esto? No, pero es que, a ver, es que esas reseñas estaban todas inventadas. O sea, la banda, todo el que haya comprado el libro y haya visto la banda que lo rodea, uh-huh. Me acuerdo que en el reportaje que salió en El País Semanal, el que lo hizo me pregunta, oye, ¿y estas reseñas? Digo, a ver, es imposible que hayan salido reseñas antes de que el libro sea publicado, y menos reseñas en la prensa inglesa, ¿no? Porque aparece International Review, no sé qué. Claro, es también un gesto deliberado, porque ya que todas las reseñas siempre son un bluff, uh-huh. En las grandes editoriales pagas a Antonio Muñoz Molina, a Goytisolo y demás para que hagan una reseña, ¿no? Esa, por ejemplo, está inventada, ¿no? Afortunadamente ahora, ya que el libro está funcionando muy bien y posiblemente vaya a ver, se agote dentro de pocos meses, pues la banda que se coloque ya va a ser con reseñas de gente de carne y hueso, pero las que hay ahí han sido todas absolutamente inventadas, ¿no? Son estupendas, ¿eh? Sí. Vaya tela. Oye, antes de que nos vayamos más lejos en el tema, nos preguntan por el Twitter si hay película de Myra Hindley. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Que yo sepa, no. Existen muchos documentales, pero no creo. A lo mejor habrá alguna película secundaria donde aparezca Myra Hindley, ¿no? Pero no hay ninguna película que yo sepa, ¿no? A lo mejor, bueno, ese dato, si alguien nos lo puede decir, pues la verdad que me interesa. Al Google todos, mientras escuchamos una cancioncilla. Pues vamos a empezar, ya una vez oído el tema canino, a hacer este viaje por los sonidos de la gente que se mantiene al margen de lo convencional. Hemos encontrado una cosa, a lo mejor esto es súper conocido, yo no lo conocía y me diréis todos, tío, no te has enterado de nada. A mí este hombre me ha dejado impresionado. Luigi Russolo y su hermano Antonio Russolo. Este hombre, Luigi Russolo, italiano como supondréis, fue un visionario en esto de la experimentación sonora. Firmó en 1910 el Manifiesto Futurista y participó activamente en este grupo, tanto como pintor como compositor de música. Y además, 3 años después, redactó en el año 1913 El Arte de los Ruidos. Este ya sí nos puede que nos... Bueno, tanto como el Manifiesto Futurista también nos sonará más. En él, en este Manifiesto del Arte de los Ruidos, Russolo consideraba que el oído humano se había acostumbrado a la velocidad, la energía y el ruido del paisaje urbano e industrial, por lo que esta nueva paleta sonora requería de un nuevo acercamiento a la instrumentación y composición musical. Por ello proponía un número de conclusiones acerca de cómo la electrónica y otras tecnologías podrían permitir a los músicos futuristas sustituir la limitada variedad de timbres que una orquesta procesa hoy por una infinita variedad de timbres que se encuentran en los ruidos, producidos con los mecanismos apropiados. Así desarrolló diferentes ingenios, como el mítico Intona Rumori. Y aquí es donde está la curiosidad del asunto. Porque este Intona Rumori, este aparato que diseñó Russolo, se ha reproducido. Se han hecho varios aparatos similares, de diferentes características, tamaños. Este Intona Rumori permite reproducir ruidos en infinitos timbres y tonalidades. Y solo deciros, para que os hagáis una idea, de que de este Intona Rumori y del Manifiesto del Arte de los Ruidos se han influido músicos que conoceréis perfectamente, como Adanant o los Einstürzende Neubauten, lo diríamos en alemán, pero no nos atrevemos. O Mike Patton de Faith No More. Y aquí es donde me ha dado a mí la risa. Había un vídeo, podéis ponerlo, buscar en internet. Hay un vídeo de Mike Patton jugando con Linton a Rumor. Y es Mike Patton, el cantante y el líder de Faith No More. Alucinaréis viendo de lo que es capaz este Linton a Rumor. Para ilustrar este momento, hemos traído una pieza del año 1924. Se oye un poco mal, por eso de aquí el asunto. Pero todo el ruido que vais a oír de fondo no es ruido de la grabación antigua, es el Linton a Rumor dándole caña al asunto. Es una composición para Linton a Rumor y para instrumentos. La parte instrumental o clásica o tradicional la compuso el hermano Antonio Russolo, y toda la parte de Linton a Rumor la compuso y interpretó Luigi Russolo. Así que disfrutad de ello, amigos. Ahí más inquietantes, tío. La verdad es que ponen un poco los pelos de puntilla. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Estamos hablando con Servan Rocha, es autor del libro que estamos hablando en esta primera parte del programa hoy, La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Como dicen aquí Sonia Buzas en el Twitter, esto es Necronomicon a gogó. Servan, tú relatas una historia de este vandalismo ilustrado que empieza en los años previos a la Revolución Francesa y llega un poco hasta nuestros días. Supongo que vándalos ha habido en todas las épocas de la historia, pero tú marcas ese punto. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que la historia que yo he narrado tiene una subjetividad radical. Con eso quiero decir que por supuesto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay muchos vándalos y muchas historias sobre el vandalismo ilustrado, ¿no? Podrían haber. Pero de alguna manera, el libro yo lo escribí para responderme a mí mismo precisamente de la pregunta, ¿no?, que hacen y que es la que se deberían formular la gente que escucha este programa, ¿no? ¿Por qué nos fascina lo horroroso, ¿no? La verdad que cuando consumimos mucha cultura contemporánea, cosas que nos han ido interesando, muchísimas subculturas, claro, a veces no reflexionamos el por qué. De pronto nuestro panteón de héroes está formado casi siempre, al menos en mi caso, y sino que se lo pregunten a mi madre, que es la que tiene que soportar cuando voy allá en periodo de vacaciones, que tengo mucho tiempo libre, me pongo a escribir ahí como un loco, siempre viene diciendo, pero hay siempre lo mismo, siempre esa fascinación por todos son violentos, todos son... Realmente, si nos ponemos a pensar, pues efectivamente quizás el 99% de lo que consumimos de alguna manera son considerados por una parte de la sociedad, han sido considerados por la propia historia como desviados sociales, como criminales, como delincuentes, toxicómanos, drogadictos, etcétera, ¿no? Lo que a mí me interesaba es ir al origen de eso, ¿no? Es cierto que si miramos en los textos de Platón, Aristóteles, aparece esa fascinación también por lo horroroso, pero a mí me interesaba un autor que es bastante conocido, pero en el terreno de la estética, en el terreno del arte, que es Burke, ¿no? Cuando Burke en 1757 habla de lo sublime y dice que lo sublime es algo bello, y cuando lo tiene que explicar dice que es cualquier objeto que excite las ideas de dolor y peligro, cualquier cosa que resulte horrorosa, y pone como ejemplo los gritos de los animales, no solamente ya la vastedad de la naturaleza, incluso pone un ejemplo del asesinato público, ¿no?, de la ejecución de un criminal, pues lo conectaba, o al menos yo lo interpreté así, lo conectaba con lo que iba a pasar décadas después con la implantación del terror, ¿no?, que es la guillotina trabajando a destajo, ¿no? Entonces, la pregunta que parece muy básica, ¿no? ¿Por qué nos fascina lo horroroso? Pues quizás la respuesta también es muy básica, porque en toda fascinación hay una parte de deleite, siempre, ¿no? Aunque nos cueste reconocerlo, ¿no? Una parte de deleite siempre y cuando lo horroroso no nos afecte a nosotros, ¿no? De ahí que la tele, el espectáculo, todo esté plagado de imágenes, ¿no? Truculentas, ¿no? Donde cada imagen supera la siguiente, ¿no? Entonces a mí me interesaba esa especie de historiografía en torno al horror, ¿no? Y que en distintas épocas, si ya fue pues Thomas de Quincey hablando sobre el asesinato considerado como de las bellas artes, aparecen ya las vanguardias artísticas, y cuando llega ya en los años 60, 70 del pasado siglo, pues aquello está totalmente ya escrito, ¿no? Son todo relecturas de algo que ya ha sucedido. Sí, en todo esto pones una frase que me ha gustado mucho, no la recuerdo exactamente, pero dice algo así como: el asesino es el artista, el detective, el crítico, que es, claro, una frase de Chesterton. Estábamos hablando, porque se ha generado bastante debate en el programa, para variar, ¿cuál es la diferencia? Porque tú lo solucionas eliminando la parte moral y únicamente te fijas en lo artístico. Pero ¿dónde se marcaría si cometemos asesinato, deja de ser arte para pasar a ser un asesino? ¿Cuál es esa relación? Claro, bueno, al menos en las fuentes que yo he trabajado, los autores que a mí me han interesado, y es una salvedad importante. ¿Por qué? Porque si alguien me escucha hablar, empiezo a hablar del asesinato y del crimen de una manera como muy banal, ¿no? Y siempre hay que tener en por un lado, no me interesa tanto ese tema de poner moralinas o poner obstáculos o de alguna manera prevenir sobre lo que no se puede pensar, ¿no? Por ejemplo, el caso de la presencia que tiene en mi libro Jack el Destripador, ¿no? Por supuesto, no se trata de promover a Jack el Destripador, ¿no? Jack el Destripador es una marca comercial, como pudo ser, como es Nike o Converse, ¿no? Jack el Destripador define cómo era la sociedad inglesa a finales del siglo XIX, y el hecho de que, por ejemplo, Jack el Destripador nunca fuera atrapado, se convierte en no la persona, sino el personaje, ¿no? Y cuando hablamos de Jack el Destripador, aunque detrás de Jack el Destripador hubieran personas con nombres y apellidos que fueron asesinadas por ese supuesto Jack el Destripador, a mí lo que me interesaba era, igual que la facción caníbal, igual que en el momento en el que se extiende el terror durante la Revolución Francesa y que se dice que aquellos que extienden el terror son caníbales, son antropófagos, pues de pronto Jack el Destripador es cualquier criminal que hasta nuestros días, ¿no? Donde cada cierto tiempo aparece el caníbal de no sé qué, el ¿no? Hay una salvedad importante, que se puede analizar, y a Susan Sontag hay una entrevista que le hacen y creo que es muy reveladora, cuando le dice, bueno, las fotos, a ella le interesaba mucho la fotografía, esas fotografías de guerra parecían, pues fotografías crudas del campo de batalla, decían, ¿son bellas? Y decía, sí, sí, ¿por qué no? ¿No? Y la pregunta es, ¿el criminal es el artista? Y en el caso de, por ejemplo, la Sherlock Holmes o la novela negra, lo vemos claramente, ¿no? Cuanto más sofisticado sea el crimen, la relación que se establece entre el poder y el criminal es puramente estética, en el sentido que se persigue al criminal y se le da un valor cuanto más sofisticado sea su crimen, ¿no? Siempre, en todo momento, claro que se puede analizar el crimen, siempre y cuando lo que muchos autores como Dostoyevsky, por ejemplo, decían, la suspensión de Dios. Suspensión de Dios quiere decir que no puede haber un juicio ético, ¿no? Es decir, si nosotros nos abstraemos de eso, claro que podemos incluso analizar el 11S como un espectáculo audiovisual. ¿Por qué no? Si lo fue realmente, ¿no? Porque yo creo que lo fue realmente. Con eso no se está vulgarizando ni banalizando una tragedia real, pero es cierto que con el tratamiento que hacen los medios de comunicación, el espectáculo moderno, el crimen es también un espectáculo, y en este caso el 11S fue, creo, en mi opinión, una performance, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, a mí se me ocurre, como decía el profesor M, nos gusta debatir las cosas y además somos bastante morbosos. En ese sentido, La facción caníbal es un libro que nos viene al pelo a nosotros y nos gusta mucho deleitarnos en este tipo de cosas. Se me ocurría, pensando sobre el tema de la entrevista, que hay una serie de películas, además, y de cine, últimamente muy emparentado con el snuff movie y parecidos, ¿no? Incluso películas que tratan más sobre el desasosiego o cosas que directamente apelan a algo muy oscuro dentro de las personas. Se me ocurría, por ejemplo, a Serbian Film, ¿no? Una película de hace un par de años, o Martyrs también. Estas películas y todo este cine, pues ahora mismo, gracias a internet y tal, muchísima gente tiene acceso a él, ¿no? Tanto en, si hablabas, claro, una performance tan grande como la del 11S es insuperable, ¿no? Pero en cualquier caso, la gente tiene mucho más acceso a este terror, a esta parte más oscura del ser humano. ¿Esto generaliza el gusto por el terror o anestesia realmente? Es que yo creo que realmente los ejemplos que has puesto, que algunos de ellos los conozco, creo que el terror contemporáneo, el terror que está por llegar, no va en esa línea, creo. El último caníbal, realmente, el último terror absoluto, o sea, que definió la sociedad post-11S, que fue Bin Laden, respondía a otros paradigmas y a otros cánones distintos, ¿no? Una especie de Jesucristo invertido, ¿no? Bajando la montaña. Ninguno de nosotros escuchó jamás, yo al menos nunca escuché la voz de Bin Laden, ¿no? Pero su método de terror funcionaba únicamente con aparecerse, ¿no? Y aparecerse vestido de blanco. Creo que el terror, hay un pensador, Barney Newman, que decía, el terror es que no suceda nada, y creo que ese es el terror, ¿no? El terror ya no es tanto el gore, ¿no? Porque yo creo que eso ya es una especie de caricatura, una parodia, ¿no? El terror es simplemente la pintada que emerge después de las protestas contra la guerra, durante aquellos tres días que tuvimos del 11M al 14M, y aparecían un montón de pintadas, al día siguiente fueron todas tapadas, ¿no? Y al cabo de dos años, me acuerdo ir por la Puerta del Sol y de pronto ver una pintada que estaba en la pared, pero aparece, ¿no? Y ponía: Aznar, nos has condenado, ¿no? El terror es el que no tiene rostro, ¿no? El que nos ha señalado de alguna manera y que tarde o temprano, pues, nos va a suceder a nosotros, ¿no? Es lo no visto, ¿no? Por eso a mí me interesan más esos aspectos hoy en día, porque creo que hemos llegado a un punto donde lo que hay es, en la cultura contemporánea, es ruido, ¿no? Yo realmente, cuando me hablan del terror ahora, pues es que no me interesa. Hay muchísima gente que me está escribiendo con el libro sobre asesinos de ahora, como si a mí me interesara eso, lo estuviera coleccionando todas esas historias. Yo he utilizado las historias de asesinos en serie, aparte del libro salen asesinos en serie, pero aparecen otras cosas, para explicar otras historias que para mí son más profundas, que básicamente se reduce a cómo opera el terror en cada época histórica, ¿no? Y en esta época histórica ya no hay sitio para un Jack el Destripador, tal y como fue Jack el Destripador. Hay sitio para otros, como, por ejemplo, convirtiendo a una persona normal en un monstruo, que es lo que pasó con el, nunca me sale el nombre, del monstruo del que secuestró a esta chica y la tuvo... Sí, el de Amsterdam. Exactamente. Cuando realmente se trataba de retratar a una persona monstruosa, cuando la realidad, el terror era que era uno de los nuestros, en el sentido de que era un vecino modélico, ¿no? Entonces, ese es el terror, y es un terror que, si se me permite la expresión, aterroriza todavía mucho más, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que tu libro al final es molón, pero es un tratado de estética del terror. Sí. Y quería saber qué aporta en este momento, porque cada vez más la violencia, incluso en un punto político, está cada vez más presente, si no en la calle, pero sí en las conversaciones. ¿La figura de Gordon o de Robespierre crees que puede, de otra manera, con otro rostro, pero presentarse? De hecho, hay una reivindicación ahora de Robespierre, ¿no? Se han editado varios libros un poco haciendo relecturas del Robespierre, o lo que hace es Slavoj Žižek, el filósofo, ¿no? Cuando dice reinventar el terror, ¿no? Claro que él es muy provocador y lo vemos en el documental, ¿no? Abres la puerta y ves una foto de Stalin, ¿no? Dentro de su casa, ¿no? El libro realmente Claro, claro que el público que lo ha comprado es un público muy variado, ¿no? Y aparece una historiografía del vandalismo, ¿no? Que es la que yo he trazado, pero en el fondo, aunque no tiene ninguna moraleja, porque creo que no se trataba de eso, simplemente es poner una serie de hechos, el saldo que uno saca, creo, al menos en mi opinión, cuando uno escribe un libro ya inmediatamente ya no es responsable de lo que cada uno pueda... Pero tiene un saldo un poco pesimista, en el sentido de que ahora mismo el terror, si alguien está fascinado por la Baader-Meinhof, al final en el epílogo lo pongo, es el terrorismo chic, ¿no? Se ha presentado así, el terror ha entrado en los museos, ¿no? Y cuando incluso la RAF en Alemania, con una historia de atentados tremenda, puede acceder a como un objeto pop a los museos, eso creo que es una sociedad que tiene que pensarse en muchas cosas, ¿no? Entonces, también hablo del radical chic, ¿no? De Tom Wolfe, cuando decía los Panteras Negras y aparecieron allí, todo el mundo fascinado con ellos. Creo que para mí son cosas interesantes, que es la parte final del libro, ¿no? Es como todo el camino que hemos recorrido y ahora dónde, en qué momento estamos. Y estamos en el momento más complicado de todos. Porque realmente tras esto, ¿no? Una vez que la RAF ha entrado en los museos, me acuerdo una vez he estado como cerca de 3-4 años dando charlas sobre esto, ¿no? Y una vez en Bilbao, claro, de pronto suelto esto allí, ¿no? Y uno inmediatamente dijo, bueno, ¿y ETA? Entonces yo le dije, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Llegará el momento en el que haya en retrospectiva aquí en el Reina Sofía de ETA, sin duda. Y ya hubo, creo, ¿no? Un pequeño museo que montó un tío, ¿no? De los fundadores, uno que lo apodaban el Cabra, que les recomiendo el libro este, se llama Mi lucha clandestina neta. Es el único libro que tengo dado la vuelta en casa, ¿sí? Y además, el tío es un fantasma impresionante, aparte de un mentiroso, pero... Y entonces él montó una especie de instalación, montó una instalación de la historia de Euskadi cuando pasabas de yo qué sé, de levantamiento este de piedras y tal, de pronto pasabas a otra habitación y veías allí una imprenta clandestina de ETA con entonces era llegar a ese momento. ¿Y por qué no? Si ha llegado ya en Alemania, ¿por qué no llegar a ese momento aquí, ¿no? Entonces creo que el saldo es realmente no es una visión optimista en el que todo vale, ¿no? Y yo tampoco, el libro ni yo personalmente voy a entrar en el terreno de la moral, ¿no? Decir, tampoco sé cómo se puede hacer, qué discurso se debe hacer ahora, ¿no? Porque creo que ahora yo me siento como en un punto muerto en el sentido de, pienso, ¿qué hacer, ¿no? Mañana tenemos la manifestación esa y como, ¿qué hacer cuando realmente no es la violencia por la violencia o el placer de defender lo indefendible, ¿no? Pero creo que estamos en el peor de los escenarios posibles, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción, pero vamos a comentar un par de cosillas que nos dicen por el Twitter. Una de ellas nos comentan que la guillotina, nos recuerdan, que es muy anterior al siglo XVIII, que probablemente en el siglo XV ya haya ejemplos de decapitaciones con guillotinas. Y bueno, nos lo cuenta Ibadomar, que además nos pone el artículo que ha escrito sobre el tema, recopilando hechos históricos de que haya constancia de decapitaciones con guillotinas. Así que es cierto, bueno, que Iron Maiden, ahí viene el nombre de Iron Maiden, viene por una de esas protoguillotinas, ¿no? Sí que es cierto que se popularizó cuando se popularizó, en 1789 en la Revolución Francesa y en 2013 en la Puerta del Sol. Es que hacían programa doble. Bueno, y nos dicen también Sonia Buzas que le hemos mandado el recadito de que lo busque ya en Google a ver si había peli o no de Myra Handley, y dice que no hay. Así que ya hay un guión para Almodóvar. O sea, para la próxima. ¿Quién haría de Myra Handley? ¿Penélope Cruz? Hostia. Chungamente, ¿no? Bueno. Bueno, pues sí, vamos a seguir oyendo un poquillo de esta música con la que intentamos recorrer un poco el mundo de fuera de lo común. O de la contracultura en algún momento. Y, cómo no, teníamos que traer a John Cage aquí. Es imprescindible, si estamos hablando de otras músicas. La historia de John Cage, de alguna manera, yo creo que es la de la aceptación académica de las vanguardias, de alguna manera. Hasta finales de los años 40, es cierto que las composiciones de John Cage para el gran público eran como una rareza, pero dentro del mundo de la música contemporánea y de los grandes compositores, hasta finales de los 40 fueron muy aceptadas. Incluso llegó a actuar en el Carnegie Hall haciendo sus normalmente composiciones para su piano preparado, ¿no? Pero a partir de los años 50, John Cage decidió que la música que hasta ese momento había hecho de una manera geométrica, o como él llamaba, proporciones anidadas. Esto es difícil de explicar así en la radio, así que si queréis lo buscáis y os enteráis de cómo va. De alguna manera él intentaba hacer una proporción geométrica que a su vez definiera la música que estaba haciendo, y de esta proporción geométrica definía la siguiente y esta la siguiente, de tal manera que iban anidadas una dentro de otra. A partir de los años 50, John Cage empieza a utilizar el azar para sus composiciones musicales, y utiliza el I Ching, correctamente, para determinar cuál va a ser la estructura musical que continúa a raíz de la primera que él hace, ¿no? Este azar le canjeó las enemistades de los grandes maestros del momento, ¿no? El mismísimo Stockhausen le tiró ahí cosas a la cabeza. ¿Pero qué haces tú? Años más tarde, Stockhausen utilizaría el azarismo también para su música, todo hay que decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, es curioso, si buscáis en YouTube, hay también una actuación de John Cage, aparecía en la televisión norteamericana, intentando representar su música con una bañera, una botella de aceite, un ganso y no sé qué. Y aunque el tío sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, para el resto del público la verdad que parecía un número cómico, ¿no? De hecho, ves los comentarios del vídeo debajo, la gente dice, no se oye el gallo por la gente riéndose, ¿sabes? Bueno, John Cage, incomprendido en algunos momentos, maestro en otras, es sin duda una de las personas más influyentes de la música contemporánea del siglo XX, y no solamente dentro de la música contemporánea. Músicos de rock como Frank Zappa o Lee Ranaldo de Sonic Youth admiten que sin él no hubieran sido capaces de hacer lo que hicieron. Vamos a escuchar una de las obras de justamente de la época previa al azarismo, del año 48, el cuarto interludio de su obra Sonatas e Interludios para el piano preparado. Pues ahí estaba John Cage, y aquí seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, esta tarde hablando con Servando Rocha, autor del libro La Facción Caníbal, Historia del Vandalismo Ilustrado, publicado por la editorial La Felguera. Y bueno, seguimos leyendo también comentarios ahí inquietantes, tan inquietantes los comentarios de la gente hoy en Twitter como las cosas que estáis comentando hoy aquí en la mesa, ¿no? Se habla de guillotina, se habla de canibalismo, se habla del arte de lo horrible. Y nos dicen por aquí también que nos horroriza más ver un desfile de nazis en las calles de Grecia que una bomba en Damasco o Palestina, por ejemplo. Y bueno, es lo que apuntan por aquí. Doctor Harry. Pues sí, la verdad. Y también, por otra parte, la música que estamos oyendo también genera este tipo de desasosiego, ¿no? Y hay una dualidad que además en el libro aparece bastante y que nos gusta, y es, por una parte, la radicalidad política y su estrecha relación con la música. Es algo que además aquí también hemos planteado bastante, ¿no? ¿Cuál es la música de la revolución hoy, aquí? No, es que antes la gente oía Bob Dylan y se lanzaba a las calles llena de esperanza o... ¿qué momento nos encontramos ahora mismo de esta relación entre música y política? Además, hemos hablado aquí también con más gente que ha venido acerca del compromiso político del músico, si lo hay, no lo hay, o independientemente de que si el músico como tal, como persona lo tiene, su música lo tiene o no. ¿En qué momento crees tú que nos encontramos ahora de eso? En el libro relatas varios momentos cruzando además muchos años de por medio. Sí, de todas maneras, claro, cada época tiene su banda sonora, eso es inevitable, ¿no? Quizás no sea lo que pensamos, ¿no? Porque o determinados grupos que supuestamente se ascriben a eso que se llama música comprometida, que yo todavía no sé muy bien lo que es, ¿no? Lo que sí sé es que en cada contexto, en cada momento tienen sus propias bandas sonoras, ¿no? Lo que puede funcionar en Europa o en España, pues quizás no sea la banda sonora de la revuelta de lo que está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? O, por ejemplo, lo que está pasando en las banlieues francesas, ¿no? Donde realmente la música de la calle es el hip hop, es el rap, es ese tipo de músicas, ¿no? Realmente la pregunta, y no solamente tiene que ver con la música, ¿no? Sino con el papel del arte en los momentos o en los movimientos revolucionarios, ¿no? Que a mí realmente no es algo que se pueda planificar, ¿no? Creo que el sonido de la revuelta a lo mejor no tiene que ser necesariamente un grupo de música, ¿no? Igual que el sonido del 11S fue aquella grabación donde salía esa mujer diciendo "Oh my God", ¿no? Todos lo recordamos por eso, ¿no? Por ese sonido, ¿no? Entonces creo que ahora mismo es muy complicado que porque además tiene que ser la propia industria la que genere esa banda sonora de la revuelta, ¿no? Hace tiempo me preguntaban en un periódico ¿Qué cosa más contradictoria aparentemente que en un momento de lucha social tan grande como el que ha habido en España como el que hay, no ha habido un resurgimiento de la canción protesta, ¿no? Y yo decía, pues menos mal que no ha habido otro Ismael Serrano, ¿no? Que ya bastante tenemos con uno, ¿no? Hombre, se han hecho cosas con Fundación Robo, por ejemplo, se han hecho cositas, pero creo que ya la canción protesta como tal tuvo su momento y pasó. Pasó. Y menos mal que pasó. Bueno, todavía existen por ahí. Si no, bueno, hay ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? No, queríamos hablar, por ejemplo, acerca del libro. Estábamos comentando si tu intención con el libro era crear una especie de artefacto incendiario. Eso lo has sacado de una reseña por ahí, ¿no? Sí, una reseña que escribió quizá tú. No, esa no es de mi puño y letra. Eso es una reseña, pero también es la frase de Rapón, ¿no? De una bola de fuego en la mano. Bueno, se trata de eso, ¿no? Y quizás es demasiado arrogante que el propio que lo ha creado, ¿no? Lo pueda decir, al menos una declaración de intenciones, ¿no? No es que un libro vaya a cambiar las cosas, ni siquiera un libro que incomode, porque creo que la función de la literatura ni de la música es posible eso ahora mismo, ¿no? Es como tú lo utilices. Pero sí que es cierto que la recepción que ha tenido la facción caníbal va un poco en esa línea, me da la impresión. Al menos hablando con la gente que ha escrito muchos emails o he hablado con ellos personalmente en presentaciones o que nos conocemos o lo que sea, ¿no? Realmente creo que si se puede utilizar la palabra incomodar es la de crear una historiografía del arte y los fenómenos extremos de la cultura contemporánea, como puede ser la violencia, una historia poco ortodoxa, ¿no? Una historia totalmente distinta, capaz de incomodar a los talibanes del arte, porque realmente les usurpa un terreno que ellos dicen que es suyo, y también capaz de incomodar al típico militante que piensa que eso no va con él, cuando realmente las cosas son más complejas, ¿no? Madre mía, la verdad es que están saliendo hoy unas cuantas cosas que van más allá de lo meramente estético. Estamos metiéndonos en temas que van más por debajo, o con una concepción de la estética que va más allá de lo que comúnmente la gente entiende. En cualquier caso, hay una cosa que parece permanente en todos tus proyectos, Servan. También cuando estuvimos hablando contigo con el Up Against the Wall y en proyectos anteriores, que sí hay un componente permanente de búsqueda de cosas que están fuera de lo común. En tu caso es verdad que hemos hablado de Jack el Destripador, que es algo muy conocido, pero estamos dando una visión distinta. También dábamos una visión de cosas que no eran tan conocidas, como con lo que vamos a hablar ahora con Marco y Samuel acerca de su documental sobre los motherfuckers. ¿Por qué esa búsqueda constante y esas ganas que tienes tú, aparte de, como decía tu madre, de buscar a los violentos, de buscar a toda la gente que nadie sabe nada de ellos? En primer lugar, creo que en mi caso es puro egoísmo, en el sentido de explicarme a mí mismo, ¿no? De responderme a esas preguntas. De justificar tu tiempo gastado. Y luego, por otro lado, porque sospecho que la historia oficial es una gran mentira, ¿no? Cuando está relatada todo en base a grandes acontecimientos, ¿no? De mayo 68, luego llega el final de mayo 68, luego la movida madrileña aquí en Madrid, ¿no? Decían una segunda movida madrileña, incluso creo que iban ya por una tercera, ¿sí, no? Entonces creo que realmente la historia, los historiadores tienen una responsabilidad. Yo no soy un historiador, ¿no? Pero escribo sobre historia, ¿no? Tiene una responsabilidad en aquello que escriben, ¿no? Se construye la realidad, creo que de una manera sospechosamente tramposa, ¿no? Donde realmente son los grandes acontecimientos, ¿no? Los grandes personajes los que pasan a la posteridad, cuando realmente es inevitable el pensar que las cosas suceden porque tienen una herencia cultural, ¿no? Toda una tradición. Y esa tradición muchas veces hay que citarla, ¿no? En el caso de mayo del 68 tenemos que ir a un millón de revoluciones, revueltas, modos de comportamiento que se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Muchas veces para mí aquello que otros interpretan como notas a pie de página, para mí es lo más importante, ¿no? Creo que los libros de historia, tal y como están creados, donde hay un principio y luego siempre hay un final, ¿no? Y para entender la Revolución Francesa, te compras un libro donde hay 10 capítulos, ¿no? Y entonces se consume la historia como si fuera un cuerpo mutilado, donde tú te aprendes una serie de fechas, una serie de nombres, y realmente no explican lo que somos, ¿no? Y por eso yo me centro arranco en la Revolución Francesa, pero con la finalidad de responder a la pregunta esa de la hora, ¿no? Del presente, que tiene relación con lo que he comentado antes, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? En ese momento de implosión, en ese momento donde el terror ya no aterroriza, ¿no? O al menos no aterroriza como aterrorizaba antes. Qué molón. Servan, ya tenemos por aquí también a Marcos y Samuel, que seguro que nos van a contar cosas de las que tú eres un poco culpable también, pero antes de pasar ya con ellos, queríamos preguntarte por algunas cosas, ya también, ya no solamente del libro que estamos hablando hoy aquí, sino de lo que ocurre en La Felguera, que siempre además nos mola preguntarte por lo que hay ahí, porque somos bastante seguidores de las cosas horrendas que se suelen publicar en La Felguera. Digo horrendas, pero no horribles, ¿eh? Y bueno, hubo una cosilla que organizasteis ahí a finales de enero con Bookcamping, la peña de La Felguera, como una liberación de libros en Sol. Cuéntanos un poco qué fue aquello y cómo resultó al final. Pues bueno, fue muy sencillo, ¿no? Era simplemente, joder, es que se hacen muchas cosas, porque eso fue en enero, ¿fue? Sí, sí, sí, sí, sí, hace un mes. Sí, lo malo es que alguien dejó libros horribles, o sea, el problema era, habían, no sé de quién, habían tipos deleznables allí, digo, para dejar ese libro mejor es que no lo deje. De hecho, yo me sentí un poco, se lo decía a una amiga de Bookcamping, a Silvia Lanclares, decía, joder, yo paso a organizar más este lo siguiente sería una pila de libros para que sean quemados, ¿no? Porque ese rollo de los libros libres, ¿no? Queda tan correcto, ¿no? Cuando realmente no, que no es liberar la cultura, que es que hay libros que merecen ser quemados, sin duda, ¿no? Pero apareció bastante gente, fue algo realmente pues muy muy honesto, en el sentido de que de pronto llegaba gente allí con su libro, se les invitaba a que escribieran una especie de pequeña dedicatoria, ¿no? En la primera página, ¿no? Yo llevé Moby Dick de Herman Melville y no sé quién se lo dijo. Sí, bueno, aquí es. Yo creo que se lo llevo aquí un amiguete, ¿no? Yo me llevé, yo no me acuerdo lo que me llevé ya. Ah, tu libro. Es que tengo aquí a mi lado a los culpables del documental. Y no, pero estuvo muy bien, estuvo bastante bien. Y se repetirá seguramente. Creo que Bootcamping también estaban interesados en volver a hacerlo, ¿no? Y luego, si alguien quiere conseguir tu libro, antes nos has comentado que hay una forma, que es llamarte para entrevistarte y pedirte que se lo des. No, es muy sencillo. Me escriben un correo diciendo que llevan un blog digital de literatura, que hacen reseñas. Incluso puedes equivocarte en la dirección para que yo la meta y diga, joder, pues no sale nada, pero bueno, voy a mandar los libros. De hecho, sois vosotros los únicos que no me han pedido un libro para entrevistarme. Sí, pero si algún otro loco quisiera comprarlo, ¿dónde lo puede conseguir? Pues se puede conseguir en cualquier lado. De hecho, aquí, si vive en Madrid, en la central, pues prácticamente el libro ha tenido muy buena acogida, ha vendido por ahora muchísimos ejemplares y se puede conseguir en casi cualquier lado. También lo puede pedir a la editorial directamente, a la Felguera. Nos manda un correo y se le manda para allá. Y si nos lo pide a nosotros, va incluido un cuchillo separador, un cuchillo de madera que sirve como separador de libros. O también pinza de la ropa serigrafiada. O sea, hay varias opciones. Y bueno, ¿y qué estáis trabajando la Peña de la Felguera? ¿Qué es lo próximo en lo que vais a publicar? Los espías secretos pues, de pues la mira, Felguera Editores. Te va a encantar. A porque es un libro que se llama El hombre que amaba a las niñas, de Lewis Carroll, que es la recopilación, la mayor recopilación en la traducción en castellano de la correspondencia que mantenía con sus amigas niñas, ¿no? Alice Liddell y compañía, y también los retratos. Esas fotos, sí, he visto algunas fotos y son tremendas, ¿eh? Pues, hoy en día serían prohibidas completamente todas. Pues espero que no prohíban el libro. Bueno, siempre un escándalo, siempre mola, ¿no? Un poco ahí de... Pero... Mira a esta gente perturbada lo que hace. No lo compréis, no lo compréis. Pues saldrá, si todavía saldrá en cuestión de un mes, mes y medio, más o menos. Yo tengo una pregunta, tío, que no sé si preguntártela en antena o fuera, tío, de la emisión. A ver, sí. ¿Qué preguntas? Bueno, sí. Yo te la pregunto y si no quieres no la contestes. Estoy pensando en otras cosas, ¿eh? No, estaba pensando, si robó un libro de la Felguera en la FNAC, ¿palma dinero la Felguera o la FNAC? La FNAC. De hecho, hay que robar libros en la FNAC. Ya lo has dicho y tú. Si vas a la casa, y si vas a la casa del libro, utilizar el ascensor ese que hay allí mágico, ¿no? Me deja mucho más tranquilo. Podemos, ya que nos hemos quedado tranquilos con esa contestación, podemos pasar a otra canción perturbadora y luego ya estamos también hablando con Marcos y Samuel, dos de los tres directores del documental Up Against the Wall, Motherfuckers. Pues vamos allá, y siguiendo la línea temporal que veníamos arrastrando, pasamos de los años 50 y nos vamos directamente pues a los 70 y concretamente a la época del punk. Pero amigos, no vamos a poner música punk, era muy evidente, muy fácil, así que vamos a poner algo más rarito. Bueno, rarito, esto lo conoceréis casi todos. Cabaret Voltaire, conocéis este grupo, por lo menos el nombre, seguro. El grupo de Cabaret Voltaire coge su nombre además del Cabaret Voltaire, que era un club de Zurich, en Suiza, que fue el epicentro de los inicios del movimiento dadaísta. Y al igual que a los dadaístas, el discurso de este grupo de Sheffield, Inglaterra, no gustó mucho al principio. De hecho, parece ser que en las primeras actuaciones, de 73 a 77 más o menos, sufrieron bastantes ataques sobre el escenario. De hecho, el guitarrista, creo que fue, tuvo una lesión de columna, se le astillaron una vértebra a base de golpes de gente que tiraba cosas desde abajo. No gustaba a los paisanos de Sheffield, a la clase obrera británica profunda, no le gustaba el ruido que hacían los cabarets Voltaire. Pero, amigos, llegó el 77, llegó el punk, y la gente de repente dijo, todo vale, venga, vamos a abrir las orejas y escuchamos. De aquí también es una reflexión curiosa acerca de que siempre se ha tratado el punk como un género revulsivo y tal, ¿no? Sirvió para abrir muchas mentes también, y que mucha gente en muchos países del mundo, de repente cosas que hasta ese momento le habían parecido aborrecibles, dijeran, vamos a prestar un poco de atención. En cualquier caso, las composiciones de Cabaret Voltaire gustaban del ruidismo y de ciertas estructuras que no eran muy comunes hasta ese momento, y bueno, aunque a partir del año 83 empezaron a hacer un giro más comercial. Yo no sé si fue un giro más comercial o que la música del momento se adaptó más a lo que ellos venían haciendo hasta ese momento. Pero en cualquier caso, de las grabaciones que hicieron en los primeros años, hay una recopilación que si queréis podéis escuchar. No la hemos traído porque no queríamos torturaros los oídos a todos. Aunque seáis punkis, da igual, ¿no? Y vais a mandarnos a la mierda. Vamos a traer de esta época intermedia, del 77 al 83, que bueno, fue más aceptable y en la cual cosecharon algunos incluso éxitos, como este Nag Nag Nag, que vamos a ir, del año 79, Cabaret Voltaire. You. Barrio Canino. Pues aquí seguimos en Barrio Canino y en Ahora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y decíamos ahí al principio del programa, a que huelen las nubes, a que suena la contracultura. Pues debe sonar algo parecido a este ruidaco inmenso que nos ha traído hoy el doctor Harry para ilustrar el programa. Yo estoy viendo si en los últimos programas los hemos llamado de manera general acariciando la denuncia. Con este musicón del doctor Harry se podría llamar perdiendo la audiencia. Sí, sí, sí. Y la capacidad auditiva también. No nos importa, como a John Cage, igual. Bueno, saludamos también a Marcos Flores, uno de los directores del documental Up Against the Wall, Motherfuckers. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a su partner de aventura, Samuel Delgado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, pues mantenemos también a Servan Rocha en la mesa porque yo creo que es un poco culpable de lo que han pergeñado en esta última época a Marcos y Samuel. Decimos, directores de este documental Up Against the Wall, Motherfuckers. Yo creo que habría que un poco situar a la gente que se nos haya perdido. ¿Quiénes son los motherfuckers? ¿Por qué este documental se titula así? ¿Y de qué habla? ¿Y de quién habla concretamente? Servando Rocha es totalmente culpable. Por lo menos para mí, a mí él fue el que me dio a conocer toda esta historia de los motherfuckers. Y Ben Morea, que es el protagonista de nuestra película. A ti y a muchos como tú. Por sí, ejemplo, sí, seguro, como, seguro, seguro, seguro, seguro. La historia es que la Felguera Editores trajeron a Ben Morea a Madrid. Para nosotros era como conocer a un ser mítico. Y de esa charla surgió un audio que en un principio no pensábamos hacer una película ni nada con él. Lo que pasa es que una vez oyendo ese audio grabado de su voz, empezamos a montar con diferente material de los años 60, donde aparecían ellos en diferentes películas, y realmente vimos que aquello había cosas que contaba que eran muy importantes para incluso para nuestro presente y todo. ¿Quiénes habéis dirigido el documental? Pues Marcos, yo que soy Samuel, y José Luis Maire, un compañero que no ha podido venir hoy. Vale, vale. Ya sabía que erais más de dos, digo, ya están como los de Martes y Trece, ahí echando al tercero. Echando al tercero. Se ha quedado pagando el almuerzo el tercero. Buena compañía, sí señor. ¿Cómo lo habéis montado a nivel técnico? Porque creo que ha tenido que ser bastante complejo, tanto la búsqueda de imágenes, no sé cuánto tiempo os ha llevado y cuánto dinero os ha costado. Bueno, pues dinero de sacar de nuestro bolsillo bien poco, pero la inversión ha sido más bien de tiempo y de trabajo propio. Y realmente arrancar con la película fue muy complicado porque al no tener un material acotado, teníamos claro que no íbamos a hacerlo de una forma estándar de conseguir permisos de archivos, ni de comprar derechos, ni de nada de eso, porque no tenemos un duro principalmente. Acariciando la denuncia. Sí. Entonces, teníamos todo lo bueno de eso es que teníamos de forma ilegal todo el material que quisiésemos, porque todo el que existe se puede coger. Pero poco a poco fuimos acotando el material que íbamos a usar a básicamente dos películas de Newsreel y varias películas de Aldo Tambellini, sencillamente porque eran materiales que tenían directamente relación con Ben Morea. Por ejemplo, en las dos películas de The Newsreel, una de ellas va sobre una acción de Up Against the Wall Motherfuckers, en la que durante una huelga de basuras en el Lower East Side, ellos recogen la basura de su barrio y la llevan a las puertas del Lincoln Center, uh-huh, a lo que ellos llaman intercambio cultural, basura por basura. Uh-huh. Y la otra película narra un poco, es como un documental centrado en la ocupación de la Universidad de Columbia, en la que participaron los motherfuckers, que tenían uno de los edificios ocupado por Ben Morea y su familia, y que de hecho fue el que más resistió las embestidas de la policía. Y la de Aldo Tambellini son unas películas experimentales que trabajaban sobre todo con manipulación de material de 35 milímetros y la relación con Ben Morea es que él trabajó directamente con Aldo Tambellini en su primera época en la que se empezó a interesar por el arte e incluso hasta hace poco hemos descubierto que en 2004 Ben Morea estuvo en una galería de Londres haciendo una performance con Aldo Tambellini, él manejando lo que llamaba Noise Machine, que eran unas máquinas de ruido que aportaba él con el sonido, varios poetas y músicos de la escena de free jazz como William Parker, el contrabajista. Claro, todo esto lo habéis descubierto a posteriori, ¿no? Dice, porque, claro, es importante decir que Ben Morea es una persona muy, muy no, celosa de su imagen. Él dice, ¿no? Que lo importante no es la persona, sino lo que se hace, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo de difícil lo decís? Hay un montón de material, hemos acotado. ¿Cuánto material existe sobre los motherfuckers realmente visual? Estás hablando de estas dos cortos de Newsreel y hay algo más, ahí se grabó específicamente, a lo mejor supongo que habrá imágenes, ¿no? que aparecían por ahí haciendo algo, pero algo específico sobre ellos, aparte del material que habéis utilizado, ¿hay mucho, hay poco? Yo realmente no hemos encontrado más, aparte de esta película de Newsreel, que se llama Garbage directamente, en la que ellos aparezcan directamente como tales. No hemos llegado a encontrar nada más, ¿no? No, y de hecho en la película de Newsreel ni siquiera sabemos quién es cada cual. O sea, de Ben Morea no existe ninguna imagen. O sea, nosotros nos podemos hacer una idea. Cervan también nos ha informado un poco sobre cuál de las personas que aparece ahí pudo haber sido Ben Morea, que claramente ha cambiado mucho con el paso de los años. El barbudo, siempre es el barbudo, ¿no? Sí. El barbudo siempre es el malo. Sí, sí. Pero es curioso también esto, porque para aquellos que no hemos visto nunca en persona a Ben Morea, si ves la película puedes jugar a ver quién es, ¿no? Oyes la voz de Ben Morea relatando y dices, claro, ¿quién será? ¿Será este del puro? ¿Será este que sonríe todo el rato? Yo, de hecho, tengo que decir que he visto la película, aunque de una forma robándola a vosotros, quien roba un ladrón, 100 años de perdón. Y buena parte de la película viéndola con mi primo pequeño era esa apuesta, ¿será este? Al final decidimos que era una chica. Puede ser. Luego, sobre el lenguaje, hablando contigo en conversaciones particulares a lo largo del tiempo, siempre comentabas que había que rehacer el lenguaje audiovisual, o sea, no hacer una película como tal, sino aportar novedades a la forma de narrar y a la forma de producir una película. ¿Qué trabajo habéis hecho en este sentido? En ese sentido, o sea, es interesante que la película, como ha dicho Samuel antes, no tiene producción. Ya es una diferencia clara con cualquier otra película que se va a estrenar en la Filmoteca Española, por ejemplo. No tiene producción. La película no hemos... En todo caso, hemos perdido dinero. No hemos... Yo creo que es interesante esa limitación de materiales que hablaba antes Samuel. No sé, para poder hablar un poco de cosas importantes dentro del montaje cinematográfico y cómo puedes relacionarlo con una voz que para mí es de lo más importante de la película, te habla en el 2011. Para mí es de lo más importante de la película. Esas películas ya se han visto. Nosotros estamos remontando y estamos proponiendo otra cosa diferente, pero para mí lo más importante de la película es que hemos conseguido conocer a Ben Morea y que Ben Morea nos explique todo lo que ocurrió en esos años, alguna de las cosas que ocurrieron en esos años, hoy día, ¿no? Eso es para mí lo más importante, de lo más significativo, ¿no? De poder haber hecho la peli. Bueno, en el documental, al igual que en el libro de Cervan, hay una estética de la violencia. Bueno, a mí se me ocurre que hay varias, ¿no? De hecho, en el documental, viendo, tienes unas imágenes que te pueden sugerir determinadas historias, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que dan en el paso de la estética en el acto, son de alguna forma tratados como héroes. También es una cosa que hemos hablado antes con Cervan, ¿no? Pero en un momento determinado, Ben Morea, ya lo hablábamos también hace programas con Cervan, dice, bueno, hay que pasar a hacer la violencia, ¿no? Incluso habla de las armas, ¿no? Como tales. Bueno, que tiene un interés estético, en vuestro caso, con Cervan hemos hablado claramente, sí, ¿tiene un interés estético la violencia como tal, en el caso de Ben Morea, o es una excusa narrativa dentro del documental? Bueno, yo creo que para mí, y hablo a nivel individual porque no es algo que estamos poniendo en común ahora mismo, no existe un interés meramente, no solo plástico, sino estético en todo el sentido de la palabra, de la violencia en sí. O sea, la película se articula más bien en torno a lo que acarrea esa violencia, que es lo que Ben Morea llama, citando a Wilhelm Reich, el martirio, ¿no? los mártires, por decirlo de alguna forma, de la revolución. O sea, la gente que toma un cierto tipo de decisiones en su vida, que da un paso más allá y que realmente son gente necesaria para el sistema. Él lo dice, la película empieza así, ¿no? Él dice, Wilhelm Reich decía que este sistema bajo el que vivimos es una plaga, y la plaga necesita mártires. Y Ben Morea dice que, llegado un momento, él no va a ser uno de esos, pero ya lo era, realmente, es la diferencia. Claro, ¿no? Yo estaba, justamente lo hablaba con un compañero, él me comentaba que los mártires son aquellos que mueren en el sistema sin oponerse al sistema. Para mí, la idea que tenía de mártires era aquellos que mueren en el sistema oponiéndose al sistema, y que cuando él se negaba a ser un mártir es que no estaba dispuesto a morir por oponerse al sistema. ¿Cuál es vuestra interpretación de esto? Yo creo que con los mártires sí que hay una idea de posición en el sistema, ¿eh? Yo sí lo creo. Entiendo que la decisión de, incluso la decisión de Ben Morea, por lo que, trabajando sobre ella, que es para nosotros uno de los pilares de la película, trabajando sobre ella es algo que al final se queda un poco como flotando. No hay una respuesta clara a todo esto. En un momento dado, él dice que, gracias a la pregunta de un compañero nuestro que hizo en la charla con Ben Morea, él le preguntaba a Ben Morea por qué el año 68, cuando las luchas en Estados Unidos se radicalizan y mucha gente coge las armas, ¿por qué Ben Morea, si está escribiendo esa serie de cosas en sus revistas, en el Black Mask y tal, de radicalizando sus ideas y tal, por qué se va? Él habla de la idea del martirio que acaba de contar Samuel, pero también habla de una lucha fuera de Estados Unidos, que él que cree que podía ser necesaria para él, y es una lucha de los nativos, de los indios nativos norteamericanos en Nuevo México. Bueno, sé que Servan tiene que marcharse pronto, así que tenía algunas preguntas que quería lanzaros a los tres en conjunto. Hay un momento dentro del documental que Ben Morea habla acerca de la soberanía popular, ¿no? De la soberanía de los pueblos, y es un texto que no está hablando él concretamente, ¿no? Bueno, que si en el cuento sobre María no lo dice él concretamente. La soberanía popular, él concretamente en el documental habla, es un indio, me parece, ¿no? Es un jefe indio, me parece. Él dice que bueno, ellos han vivido en esa tierra durante miles de años, y que, bueno, si los padres de sus padres y tal han mantenido una cultura, una forma de hacer las cosas, eso es soberanía. Ya no les hace falta ninguna soberanía más, ni legitimarla de alguna manera. A mí se me ocurría, que es a lo mejor una pregunta un poco insustancial o rara de interpretar, pero la soberanía popular en España, teniendo en cuenta que aquí en este país hemos sido y somos conocidos fuera también por algunas de las formas de autoritarismo más salvajes, ¿no? A lo mejor inquisiciones, campos de concentración, etcétera, tanto como por algunas de las formas de libertad individual también más extremas, ¿no? Tenemos casos de terrorismo, tanto de grupos terroristas como de acciones individuales o comunas anarquistas, etcétera. ¿Cómo interpretáis que, o si en algún momento ha existido soberanía popular en este país, o en qué momento nos encontramos ahora de ella, teniendo en cuenta la perspectiva que nos encontramos, la manifestación de mañana, etcétera, etcétera? Es un poco sui generis el asunto, pero bueno. Qué cabrones. Bueno, yo respondo esto y me voy a ver. La pregunta más responder complicada en 5 palabras. No, una puntualización cuando te escuchaba, que a lo mejor para no responderte exactamente a ti, que en el caso de Morea, al menos como yo lo veo, cuando ellos hablaban de eran los 60, ¿no? Entonces hablaba del poder para el pueblo, ¿no? Realmente ahí muchas veces no hace falta acabar con la sociedad, me refiero que, por ejemplo, los indios, ellos acaban en las, muchos de ellos acaban en las montañas de Nuevo México, donde hay ahí latinos que han estado, que están resistiendo al gobierno. Él tiene mucho contacto con indios y demás, ¿no? Incluso hasta hoy en día, ¿no? Que sigue más o menos viviendo en las mismas condiciones, entre comillas, ¿no? Pero más o menos en la misma zona, ¿no? Ya habían formas de autogestión. Cuando los Black Mass pasan a llamarse Up Against the Wall Motherfucker o La Familia, el discurso cambia y vuelven a un, y es un discurso más centrado en las comunas, en la autoorganización, en la autogestión. Es decir, muchas veces no hace falta, claro que hace falta derrocar al Estado, ¿no? Pero muchas veces es que el Estado se aparte, ¿no? Ellos reclamaban autonomía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los indios o esas repúblicas, a mí, por ejemplo, de los motherfuckers, lo más maravilloso de la tradición de Blas Mas son los panfletos últimos, cuando hablan de todo ese rollo de somos psicodélicos armados, no sé qué. Eso es increíble, ¿no? Y pero ellos pensaban un poco en eso, ¿no? Cuando liberan el festival de Woodstock, dicen, no, no, esto es para nosotros, y lo tomamos sin que nadie... lo tomamos porque nos da la gana, ¿no? Y el Pentágono entramos porque es nuestro, y cuando va a tocar MS5 queremos que sea gratis, y cuando... Entonces, lo otro no te lo he respondido, y eso de la soberanía, no, bueno, soberanía no existe ni soberanía individual, ¿cómo va a existir soberanía popular? La soberanía popular en el Estado español es una quimera, es un engaño para que tengamos mañana una especie de PSOE otra vez en el gobierno, o una especie de los restos del naufragio, que son todos estos grupos izquierdistas, ya se llame el partido X o, según me he enterado, cada noticia es peor. Parece que nuestros queridos amigos del Patio Maravillas ya han creado su propio partido, ¿no? Cuando parece que ganarse los garbanzos honradamente es complicado, entonces te montas un partido, ¿no? Pues te has quedado contento. No, a mí me ha gustado más la primera parte, de hecho, tu primera respuesta, y que me quedo con esa parte de que quizá la soberanía popular está en la autogestión, y ya está, y punto, y nada más. Si tú puedes autogestionarte y hacer tus cosas, no te hace falta el Estado ni nada. El reto de la autogestión. Bueno, vamos a despedir como se merece a Servan Rocha. Muchas gracias por estar aquí. Y los dejo con estos dos. Y yo ya he visto el documental y es una pasada. Exacto. Nosotros también lo hemos visto, verdad que es una pasada, pero en cualquier caso, que todavía no lo hemos dicho esta tarde, el documental Up Against the Wall, Motherfuckers, dirigido por Marcos Flores y Samuel Delgado, que están hoy aquí, también por Jesús Luis Maire, que hoy no está, pero también lo ha dirigido, se presenta esta noche, hoy, 22 de febrero, para los que estéis en el podcast, es hoy 22, no hoy el día que lo estáis escuchando vosotros, a las 9 de la noche, en el Cine Dore, en la Sala 2. Y los que estáis pensando colaros, pues lo tenéis muy jodido porque es gratis. Así que aquí no se puede aplicar eso que decía antes de Servan, si robas el libro, le cae nada. Es gratuito, pero tenéis que entrar detrás de todos los que estamos aquí en el estudio, que somos unos cuantos. Y bueno, ya sabéis que el Cine Dore, la Filmoteca Nacional, está en la calle Santa Isabel, número 3, en el metro Antón Martín. Y si te parece, doctor Harry, nos pones un poquillo de ruido, tío. Pues sí, vamos a poner más ruidito. Este ruido, además, es especialmente dedicado al profesor M y una vieja reivindicación suya con respecto a la música del programa. Dice, ¿no habéis puesto nunca tecno en el programa? Sí, amigos, hoy vamos a poner tecno. Porque también hay tecno de la contracultura y hay un tecno de la resistencia. Y en los orígenes del tecno de la escuela de Detroit había algo más que frivolidad y pastilleo. El nombre de Underground Resistance a muchos quizá no suene de nada. Fuera de la mente de la música electrónica y de la gente que se dedica a las etiquetas blancas, esto probablemente, vamos, ni hayáis oído hablar en vuestra vida de ello. Pero creo que es importante y es imprescindible el nombre de Underground Resistance para entender cómo ha evolucionado la música electrónica, especialmente el techno, en los últimos 30 años. Lejos del frívolo mundo de Ibiza y de las macrodiscotecas, pues tan lejos como puede estar de Ibiza, Detroit, en los años 80, en la era post-Reagan, la ciudad motor que ha sufrido diversas y múltiples crisis a lo largo de la historia, alumbrando a los MC5, por ejemplo, a los Stooges, pues dio lugar al final de los 80 a un colectivo en el cual estaba Jeff Mills, sí, amigos, el típico Jeff Mills, padrino del tecno y de los platos y tal, y Mad Mike Vance, que este era bajista de los Parliament, de George Clinton, increíble, ¿eh? Bueno, pues estos dos tipos se aliaron para hacer Underground Resistance y ponían en marcha este proyecto basado en la militancia underground, en la tradición de la lucha de la comunidad negra o en la estética de las obras de ciencia ficción pioneras. Y todo ello en el contexto de un Detroit que, ya os digo, estaba devastado en aquella época por la reconversión industrial y las políticas de la era Reagan. Según palabras del manifiesto de Underground Resistance, explicará mejor a qué se dedicaban o qué querían. Dice, es que no es obvio que la música y el baile son las claves del universo. Los llamados animales primitivos y las tribus humanas conocen esto desde hace miles de años. Urgimos a todos los hermanos y hermanas del underground a crear y transmitir los tonos y las frecuencias sin importar cuán primitivos sean sus medios. Transmite ese sonido y causa estragos en los programadores. Perdón. Así que os dejamos con Underground Resistance y su single del año 91, The Fury. Barrio Canino. Ahí estaba el ruidaco de la Underground Resistance mientras seguimos aquí en el corazón de Madrid oyendo las sirenas de la calle por la ventana a un día del 23F y acompañados además de Marcos y Samuel hablando de los motherfuckers. Todo esto es un contubernio que tiene que dar frutos en algún momento. Marcos, Samuel, yo tenía una duda, una cosa que estaba pensando todo el tiempo cuando estaba viendo el documental el otro día, y era si Ben Morea había visto el documental, porque si yo fuera él, alucinarían colores viendo eso, y sobre todo porque gente como vosotros, gente mucho más joven que él, el del otro lado del Atlántico, se haya mostrado interés por esta historia, pues eso, 40 y tantos años después. Sí, pues Ben Morea, cumpliendo con la imagen que se ha generado a sí mismo, recibió un email con un Vimeo que le enviamos hace tiempo, ya no era ni siquiera el montaje definitivo, para que lo viese, porque teníamos curiosidad a ver si nos iba a mandar a la mierda o qué iba a decir. Y en su línea contestó con un escueto y contundente: bravo, punto, B.M. Eso era el mail entero. No hacía nada más. De lo que se desprende que sí le gustó. Sí. A mí me parece que es de un feedback más que positivo. El mejor regalo que nos pueden hacer, vamos. O sea, increíble. Sí, te van a responder una pregunta, una palabra que sea bravo, ¿no? Hombre, esto. No, sobre todo teniendo en cuenta que él rehuye siempre de ese culto a la personalidad. Claro. Es lo que decíamos antes, que no hay una imagen suya, no permite hacer fotos, no permite grabar vídeo, y claro, nosotros al mandárselo teníamos miedo, ¿no? Decir, si os den por culo, si yo odio este tipo de cosas, ¿sabes? Y sí, finalmente pero, parece que le gustó. Es curioso porque, es verdad, decís que no, el rehuye de este culto y tal, pero oyendo, ¿no?, el audio que sus declaraciones aquí en 2011 en Madrid, es un magnífico narrador y tiene mucha tensión en cómo cuenta las cosas. La imagen contribuye a lo que está contando, pero sin duda el cómo él habla, cómo dice las cosas, es escalofriante, es brutal. Sí, tiene un temple a la hora de hablar y una voz, e incluso esos silencios dramáticos parece que los hacía él directamente, ¿no? Es la pregunta, ¿esos silencios los habéis ido impostando o este tío era tan jefe que los iba dejando en su propio discurso? Algunos evidentemente están montados. No podemos tampoco pretender. Nosotros estamos montando una cosa como a nosotros nos parece, no vamos a intentar... Y es evidente que nosotros cogimos ese audio y lo montamos como nos funcionaba a nosotros. Es una cosa totalmente nuestra, claro. Lo estábamos diciendo, es una película que puede parecer lenta, pero la tensión a la que te somete, la tensión narrativa, siempre parece que está a punto de pasar algo importantísimo. O sea, te mantienes pegado a la pantalla porque hay algo muy importante que está sucediendo ahí, que es la imagen, la voz de Ben Morea, las imágenes que le dais, y creo que habéis conseguido un ritmo espectacular. Mierda, ya lo he dicho, estoy hablando bien de ello. No quería, pero al final lo he hecho. ¿Vais a proyectar el trabajo fuera? ¿Sabéis si en Estados Unidos, igual la imagen de Ben Morea, hay interés por proyectarlo? Sí, en principio lo distribuye una distribuidora que se llama Playtime Audiovisuales, que lo está moviendo ya por muestras y festivales, y aparte de eso, obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas de alguien que lo quiera proyectar en cualquier sitio, pues que se ponga en contacto con nosotros y lo hablamos, porque no, nuestra intención es que la película tenga su vida y todo lo que pueda escaparse a los circuitos convencionales también es bienvenido. Y además de eso, ¿va a tener recorrido también en internet? Por ahí nos lo está preguntando gente de Twitter, ¿no? Si se va a poder ver online una vez que se haya estrenado, sobre todo lo dice este chaval, dice, es que no podré acudir hoy por trabajo, pero estoy interesado en verlo. Pues lo que hemos decidido para esto responde a una razón. O sea, lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, esta noche la película dé pie a que se genere un debate y que no sea un acto de atomización de gente que la ve en su casa y la comenta o no la comenta y ya está, sino que pueda generarse algo a partir de eso. No que vaya a cambiar nada, ni muchísimo menos nada, algo muchísimo menos pretencioso, ¿no? Pero el hecho de, creemos que el hecho de ver una película acompañado de más gente da pie a que esa película pueda plantear algo más que si la ve alguien en su casa. Entonces, va, durante un tiempo la vamos a estar proyectando en espacios para hacer como... para que se pueda ver en común, para que se pueda generar ese debate. Y después, pues claramente, una vez se haya recorrido ese camino, se pondrá en internet y que cada uno la vea. ¿Tenéis fechas concretas, lugares de exposición ya hablados o todavía no? No, todavía no. Tenemos la fecha de esta noche y luego ya iremos moviendo de nuevo nuevas convocatorias de futuras proyecciones. Es curioso lo que decías del interés por, no porque la gente lo vea en solitario, sino tener esa conversación posterior y esa alimentación. Concretamente, es una pena que se haya ido Servan en este momento, porque decía él que cuando presentó el libro La facción caníbal en Tenerife, que lo mejor de todo fue la conversación que se generó a posterior, ¿no? A posteriori, y todas las, tanto su punto de vista, la de la gente que presentaba el libro allí, más toda la gente que fue, ¿no? Yo decía hoy aquí, ¿qué cantidad de tarados leen este libro? Pues un montón de tarados juntos hablando dan lugar a cosas muy interesantes, ¿no? Y que encima han podido compartir eso en ese momento. Claro. O sea, cuando tú eres en una presentación de un libro, hay gente que se lo ha leído, gente que no. Pero después de verla, claro. Claro, joder, eso es lo bueno también del cine, ¿no? Que ves algo en grupo y están todos con esa experiencia de en el momento, ¿no? Uh-huh. A mí eso me parece alucinante, la verdad. ¿Va a haber hoy posibilidad de charla posteriori? Por eso hemos luchado tanto para hacer el estreno, porque haya luego un coloquio, que la gente hable lo que se le pase por la cabeza. Pues yo voy a hacer la primera pregunta antes. Antes de la del este. Hay una frase que sí, esta sí que la dice Ben Morea en la película, que es, dice: el terrorismo no es una ideología, es una táctica. Dice, yo pienso, ¿no? Después, y os planteo la pregunta a vosotros, ¿en qué momento y asociado a qué acontecimientos pensáis que se ha revestido el terrorismo de ideología? Pues hablaba de la historia, ¿no? Probablemente hablaba Servan del 11S al principio, ¿no? Que es un momento a lo mejor muy clave en este asunto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué forma de tratarla en la sociedad actual tenemos? Hombre, yo creo que aparte, justamente es una pena que se haya ido Servan, porque su libro puede responder muy bien a esta pregunta, pero sin retrotraernos tanto en la historia, sino acotándonos un tiempo más actual, pues... yo ya no tengo noción, o sea, es un poco orwelliano las cosas estas que pasan, de que no sabes en qué momento dejó de llamarse X planteamiento político a que ese planteamiento político se englobase dentro de terrorismo, que dentro de terrorismo entra de todo. O sea, un grupo terrorista no significa nada, pero hace tiempo que ya dejó de entenderse de otra forma. Entonces, sinceramente, creo que es interesante darse cuenta uno de que no tiene la concepción de en qué momento se dio ese paso. Sí, yo recuerdo, por un lado, en el libro, toda la táctica de Burke, se hablaba de terroristas en la Revolución Francesa, y era porque ejercían el terror y porque se les quería demonizar para que la plaga no se extendiera. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo nosotros, sabéis que dentro del 15M... Cifuentes en Lavapiés habló de un nuevo tipo de problema o delincuencia, que era, creo, ocupación y 15M. Es como, ya somos casi terroristas. Por nuestra parte, en los correos internos hemos empezado a hablar que somos terroristas. De, pues eso, somos perritos con ansias caníbales. Pero porque es muy difícil cada vez más no ser terrorista, al menos. O sea, no, nos lo están poniendo muy complicado, yo creo. Para vosotros, ¿qué importancia tiene en esta revolución que estamos viviendo el ámbito estético? ¿Creéis que, como decía Ben Morea, si tu revolución no tiene poesía, no es una revolución? Si nosotros creemos eso. Sí, porque sé que sois parte activa de esta, no la voy a llamar revolución porque no lo es todavía en absoluto, pero sí que estáis en el Movimiento de Madrid. Igual que nuestra acción igual es hacer radio, la vuestra ha sido hacer esta película, o sea que creo que estamos un poco en lo mismo. Sí, pero al hacer esta película no fue algo tan consciente de ello, ¿eh? Tanto como para dar nuestro granito de arena a ninguna revolución. Fue algo que nos salió de dentro. Porque este tipo nos inspiraba, y es algo inspirador, pero no fue conscientemente como esto va a ser un arma, esta película va a ser un arma a favor de la revolución, ni mucho menos, ¿eh? Esto es, lo bueno de la peli es que después puede volar sola, igual que Servando hace un libro sobre los motherfuckers, traduce todos sus... Y ya ese libro puede influenciar a quien sea. A mí me ha influenciado, me ha influido de una forma, pero a otra persona le puede influir de otra forma. Hombre, yo te digo, si tú proyectas esta película en Sol en un determinado momento, sobre una pared del edificio de la Comunidad de Madrid, así en grande, pueden pasar cosas, ¿eh? Y sería cojonudo, claro, que pero no hay una intención bien. Como arma, ¿sabes? Bien. Sabemos que evidentemente las cosas tienen su poder, pero nosotros no fue consciente aquello. Bueno, pues yo os voy a contar una historia que además tiene relación con toda la lista musical, que es un acto terrorista que me ha llamado mucho la atención y como además está muy relacionado con el audio y con el situacionismo sonoro, a ver qué os parece. Pero igual la conocéis ya. El 17 de junio del año 95, Luther Blissett, este habréis oído hablar, yo le conocía por los libros, resulta que tiene actividad también en muchos otros campos. Es Luther Blissett, para aquellos que no le conozcáis, es una anti-identidad. Múltiple, adoptada por miles de artistas, productores de vídeo, grupos de música, revistas, programas de radio, bla, bla, bla, etcétera. Activistas de la cultura urbana en general, intelectuales. Pues este Luther Blissett organizó en Roma lo que dio en llamar el bus neoísta. 40 personas se suben a un autobús nocturno con radios, con tambores, instrumentos de viento y un teléfono móvil. Hablan a coro y dicen al conductor del autobús, fijaos, el asunto, tú eres un conductor de la MT y te aparecen 40 personas y te dicen esto. Hola, soy Luther Blissett, somos la gente sin número que van a desviar este autobús. Aquí empieza una fiesta salvaje, móvil, y dice, solo vamos a pagar un billete de autobús porque tengo muchos cuerpos y muchas voces, pero solo un nombre, Luther. Suben al autobús y la fiesta comienza. Otros fiesteracos, o ravers, podemos llamarlo como queramos, son avisados por radio y van subiendo a las distintas paradas del autobús. El evento está cubierto por Radio Blissett. Es un programa semanal de guerra psíquica retransmitido por Radio Città Futura, en Roma. Un programa de culto de la escena underground, de allí. Desde el autobús, Luther llama a la emisora y mantiene al público informado de lo que va ocurriendo. De repente, pues como era de esperar, varios coches de la policía bloquean la vía y asaltan el autobús. Los carabinieri quieren detener a los organizadores de la ocupación y llevarlos a comisaría. Algunos participantes se apean, hay altercados y peleas, y un policía dispara al aire. El móvil de Luther Blissett está operativo en ese momento y retransmite el disparo a la emisora de radio. Así terminó esta retransmisión psicogeográfica de Radio Blissett. Este es un ejemplo inmejorable de lo que podríamos llamar situacionismo sonoro y, por otro lado, de neoísmo, que la verdad tenemos que agradecer a nuestro compañero de radio, a Kamen, un abrazo para él. Y lo curioso del asunto, además, es que, claro, todo esto está grabado y, de hecho, se publicó una obra bajo el nombre de Luther Blissett, un montón de un colectivo de artistas, y hay extractos de lo que pasó en ese autobús y vamos a escuchar justo el momento en el que acabó el bus neoísta. Siamo. C'è un poliziotto che sta credendo Luther. Oh! C'è un poliziotto che sta credendo Luther. Sì. Che sta credendo più Luther. Ha preso la pistola. Ha sparato due colpi. Ha sparato due colpi. Oh. La polizia ha sparato due colpi. Fate sentire la radio. Fate sentire la radio. La radio e dite che è andato in diretta. Allora la polizia ha sparato due colpi di pistola quando dei ragazzi hanno preso l'autobus senza pagare il biglietto. Ahí estaba, somos nosotros también, Luther Blissett, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta, tío, cuando oyes ahí el disparo de la policía. El otro día estaba atendiendo ahí a la conversación, precisamente cuando Kamen nos contaba esto por email, le estaba leyendo el pensamiento al Dr. Harry y dije, amigo, si estás pensando hacer esto en Madrid, Cristina Cifuentes no va a ser tu amiga, precisamente, y vas a estar jodido, tío. Es una historia increíble, la de la radio Luther Blissett. Seguimos hablando con Marcos y Samuel, directores del documental Up Against the Wall, Motherfuckers. Vosotros estuvisteis en esta aparición de Ben Morea aquí en Madrid, ¿no?, en 2011. ¿Sabíais previamente algo de su historia, acerca de quién habían sido los motherfuckers? ¿Cuándo le visteis allí, estabais ya preavisados? Yo personalmente toda la bibliografía que había leído sobre Ben Morea era gracias al libro de Servando. Uh-huh. A partir de la charla yo investigamos más y yo he leído más y sobre todo que todo se ramifica y empiezas a leer ciertas cosas de las que él habla. En la película habla de un psicoanalista, de Wilhelm Reich, uh-huh. que era y empiezas a leer a Wilhelm Reich, no sé. Pero en el momento que apareció él, yo solo había leído el libro de la Felguera Editores. Uh-huh. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Es que claro, a posteriori, ¿no? Pasan los años y, bueno, ya pues has leído el libro, aparece vuestro documental, ¿no? Y aunque ya solamente con, quizá sea por el entusiasmo que le pone Servan, ¿no? A las cosas, pero eres muy consciente de que de repente este grupo es... Motherfuckers eran algo más, ¿no? Eran un grupo que no solamente eran unos antisistema, no solamente eran terroristas, no solamente eran algo más, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, o dentro de nuestra parcela de conocimiento, que era el de los MC5 y su historia, ¿no? El hecho de que en un momento determinado unos tipos amenazaran a los MC5. A mí eso me. Porque MC5 era como un grupo peligroso, ¿no? Eran unos tíos ahí, que no sé, en escenario, muy, muy violentos y tal, y de repente te das cuenta de que al lado de los Motherfuckers son nada, son unos peleles. Les tenían miedo, de hecho, a los motherfuckers. Los motherfuckers los tenían miedo. Llegaban en sus limusinas y les empezaban a tirar piedras y eso. Les tenían miedo. Suspendieron mogollón de conciertos y así. Claro, no, de hecho, comentaban en la peli una de las cuestiones de... Los negros tenían este edificio, los tal tenían este edificio, estos tenían este edificio. Pero el único edificio que no fue tomado fue... el de los motherfuckers. Y entonces les miras, ves esas caras de hippies felices en la cual no sabes cuál es. Ben Morea seguramente sea una chica, ya lo hemos dicho. Y dices, pero qué atajo, hijos de puta. Qué motherfuckers, ¿no? Y hablando de tomar edificios, se me ocurre también que esta gente consiguió entrar en el Pentágono, ¿no? Ha habido un mogollón de activistas que lo han intentado, pero solo esta gente lo ha conseguido. Aprovecharon una manifestación del 21 de octubre del 67... y efectivamente ellos sí que tenían un objetivo distinto en todas las manifestaciones. De hecho, Ben Morea ha hablado de una especie de táctica que tenían ya pensada ya previamente, de confrontamiento directo con la policía, en este caso con la policía militar, y cómo poderles hacerles una finta para entrar en el Pentágono, ¿no? De ahí viene que hoy pongamos la película junto a La sexta cara del Pentágono de Chris Marker, que Chris Marker hizo una película en esa manifestación, y de hecho aparecen. Es muy probable que los que salen a golpes en la película de Chris Marker de dentro del Pentágono sean motherfuckers. Probablemente, ¿no? Decía Ben Morea que si no puedes entrar por ninguno de los cinco lados del Pentágono, entres por el sexto. Y por eso es La sexta cara del Pentágono, la película que hoy va a acompañar a la producción a la proyección de Against the Wall, de Motherfuckers, en la Filmoteca Nacional, aquí en el Cine d'Or en Madrid. Uh-huh. A mí se me ha pasado por la cabeza viendo también la película, y sé, claro, había esta imagen, ¿no?, de estos tipos con pintas horribles, ¿no?, con barbas, con no sé cuántos, ¿no?, peligrosos y chungos. Claro, sin embargo, la imagen que podemos ver en la película es de unos tipos, como decía el profesor M, de unos tipos hippies, ¿no?, casi afables, ¿no? Pero intuyes el peligro. Hay cierta... Sí, hay cierta, sí, ahí les ves ciertas sonrisas, cierta que dices, yo con esta gente no me meto. Hombre, la época puede mucho, ¿no? Y en aquel momento todo el mundo estaba un poco contaminado del movimiento hippie y del rollo hippie. Y aunque ellos eran diferentes, también la estética, por ejemplo, era la misma. Bien, pues Marcos, Samuel, nos quedamos ya sin tiempo y además, como ya se va echando la hora de ir a ver el documental, pues vamos a ir echando cortinaje. Vamos a dejaros a los oyentes de Agora Sol Radio en compañía de la caja, ¿cómo es? La radio encubierta, ¿no? Es que ya la verdad es que me he perdido ya el nombre del siguiente programa, como lo van cambiando. La caja encubierta. La caja encubierta, pero luego lo cambiaron, ¿no? No, era la radio encubierta. Primero era la caja y luego la radio encubierta. Ahora se lo preguntamos. Porque como seguir lo en Agora Sol y que os lo cuenten ellos. Y mientras nos quedamos con otra historia sonora, antes de dar paso al profesor M, doctor Harry. Pues sí, vamos a ir terminando esta lista salvaje que hemos creado hoy. Mira, que has puesto salvajadas, pero perdona que te interrumpa, pero esto es lo más salvaje que he escuchado en todo el playlist, tío. Sí, señor. Hemos oído cosas de muchos países distintos, hemos oído iniciativas raras, pero... aquí, ahora mismo, probablemente en este mismo momento, se estén grabando cosas absolutamente increíbles y que, no por ruidosas o por estruendosas o por carentes de la estructura tradicional, no dejan de agitar tu conciencia. He traído un ejemplo que a mí me ha gustado mucho. Es una agrupación, bueno, en realidad ellos no son un grupo como tal, son los gestores del sello Chien Noir. Os recomiendo que echéis un vistazo en internet, entréis dentro del catálogo y miréis, tienen bastantes referencias. Todos son grupos de música experimental o que investigan cosas raras, se mueven por desde situacionismo hasta ruidos extremos. Bueno, como os decía, los dirigentes o los organizadores o gestores de este sello Chien Noir de vez en cuando se pegan el lujillo, ¿no?, y se graban algo. Para estas ocasiones adoptan el nombre de MKM. Graban discos conceptuales, de alguna manera, que el álbum o el disco como tal gira alrededor de un concepto, y he escogido uno que además venía bastante al pelo. Ellos son de la zona de Valencia y tienen bastante cariño a sus políticos, como podéis imaginar. Concretamente el que he traído se llama VLC Confidencial, es un disco de 2012, del año pasado, y gira todo alrededor de la figura de Camps. Concretamente no de su figura, sino del juicio y todo lo que se gestó alrededor, periódicos, noticias, juicio y posterior absolución de Camps, ¿no?, con sus trajes, sus historias y tal. En el álbum venían a meter una serie de drones y de ruidos extraños sobre los que van metiendo todas, desde conversaciones telefónicas grabadas que le pillaron a Camps con el Atama Gürtel y tal, declaraciones de políticos, gente hablando, periodistas, y la verdad que es increíble el viaje. Tú lo oyes el disco entero y tienes realmente la concepción de todo lo que ocurrió. Está muy bien hecho. Y acaba con este tema que vamos a poner, es un tema bastante corto, se llama Regará nuevos campos. No os digo quién es la persona de la que han extraído el audio, lo vais a adivinar rápidamente, y nos manda un mensaje de esperanza, sobre todo para Camps. Así que os dejamos con MKM y Regará nuevos campos. Estoy muy contenta desde el punto de vista personal y político. Personal porque Francisco Camps y su familia han sufrido muchísimo y se ha demostrado por segunda vez, que Francisco Camps tenía razón. Este caso se ha juzgado dos veces, uno con un tribunal profesional y otro con un jurado popular. Y las dos veces ha sido declarado inocente. El señor Camps tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse políticamente. También digo una cosa, el agua de los ríos nunca vuelve para atrás. Puede regar nuevos campos, pero no vuelve atrás. Y estoy segura que los campos que va a regar, la capacidad política de Francisco Camps serán magníficos. No sé cuáles serán, pero serán magníficos. Ahí estaba Rita Barberá, Regarán nuevos campos. Y bueno, estamos poniendo fin a esta historia. A esta historia de vandalismo ilustrado. Y vamos a adaptar aquella mágica frase. Hoy para presentar al profesor M, diciendo que si la revolución no tenía poesía, no es nuestra revolución. Por eso necesitamos aquí al profesor M. Hace ya algún tiempo que tengo la sensación de que tanto novelistas como terroristas se encuentran inmersos en un juego de habilidad. Interesante, ¿en qué sentido? Lo que ganan los últimos lo pierden los primeros. El grado de influencia que logran sobre la conciencia de las masas depende de nuestra decadencia como modeladores del pensamiento y la sensibilidad. El peligro que representan equivale a nuestro propio fracaso a la hora de resultar peligrosos. y cuanto más claramente vemos el terror, tanto menor impacto nos produce el arte. Don Telillo, Mao II, el libro de Servando Rocha. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Y bueno, muy buena tarde de radio hoy aquí otra vez en Barrio Canino. En un programa que tenemos muchas ganas de hacer y de volver a tener por aquí a Servando Rocha. También a Marcos y Samuel con esta historia de Motherfuckers, que nos ha flipado esta semana ahí en nuestras casas, cada uno por separado, es verdad, viendo el documental, pero hoy lo vamos a ver juntos, y lo vamos a ver con Samuel, con Marcos y con mucha más gente, con Robert Canino, que está por ahí escondido, también con Alberto Canino, y con todas las chicas que nos acompañan hoy, ¿no? Hay un montón de mujeres en el estudio. Y bueno, pues dos convocatorias, vamos a decir. Por supuesto, recordar lo del documental de esta noche, Up Against the Wall, Motherfuckers, a las 9 de la noche en el cine Doré. También con la película La Sexta Cara del Pentágono. Ya decíamos por qué esa película. Y también nos vamos a convocar al próximo domingo, día 24 de febrero, a las 9 de la noche. Agora Sol Radio organiza un evento cómico para partirse de risa, al mismo tiempo que recaudamos fondos para financiar parte del equipo técnico que necesitamos para esta emisora y que no nos llega para rascarnos el bolsillo y pagarlo. Así que esto va a ser a las 9 de la noche en el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao, número 7, con la actuación de 6 cómicos, que en un momento dado me podría arriesgar a enumerar de cabeza, a riesgo de que se me olviden 2. Fernando Moraño, Richard Salamanca, Federico Simonetti. Se me han olvidado 3. Enrique el Grande. Y 2 más. Sorpresa. Sorpresa que está en el cartel, vamos. Y que cuesta 4 pavos. Que os esperamos ver allí, que nos vamos a reír mucho. Pero no vayáis muchos porque el sitio es pequeño y lo tenemos casi lleno ya. Pero bueno, que podéis ir, pagáis la entrada y os vais, ¿no? Porque al fin y al cabo es recaudatorio, lo hemos dicho claramente. En la página web de Agora Sol Radio tenéis exactamente por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Que os vamos a dar un sobre a la puerta, ¿eh? Rollito Bárcenas. La semana que viene vamos a volver aquí a Barrio Canino con gente menos vandálica que los que hemos tenido esta semana. Bueno, la verdad es que son igual de subversivos, pero de otro rollo. Nos va a acompañar Javier Baeza, párroco de Entrevías, de la iglesia de San Carlos Borromeo. Y también estaban por aquí la peña de El Eco, concretamente la gente de la Universidad Popular de Carabanchel, que a la semana siguiente, organizará la primera semana desobediente de Carabanchel en El Eco, con un montón de colectivos prácticamente desobedientes. Como veis, seguimos ahí en esa órbita del Motherfuckers, pero bueno, ya en 2013 en Madrid, ¿no? Pero vamos, que si Javier Baeza, párroco de Entrevías, no es un auténtico motherfucker, y esto lo puedo decir bien alto, que venga Dios y lo vea. Y esto se lo digo la semana que viene a él si hace falta. Hasta la semana que viene por mi parte. Paco, ¿nos vamos? Ya, vámonos. Acordaros también que mañana, ya no sé si es delito o no, no se puede convocar, pero vamos, que pasan cosas y que lo mismo está bien que la gente esté donde pasan cosas, porque eso te lo decía, donde pasen cosas hay que ir. Que si no, no te enteras. Luego, más cositas. Pentágono, no tenemos. Pero bueno, ir por ahí elucubrando. Y si hace frío, os abrigáis, joder. Hasta la semana que viene. Bueno, Samuel, Marcos, un placer haberos tenido aquí. Un placer. Muchas gracias, un placer. Ahora nos vemos viendo la película. Genial. Y vamos a despedirnos con un tema que al que tengo que agradecer muy fervorosamente a Alberto Canino, que también tenemos aquí hoy con nosotros, que me descubriera este disco. Es el último disco de The Swans y también se encuadran perfectamente en todo el terrorismo sonoro que hemos venido oyendo hasta ahora. La historia de The Swans es un tanto atípica, la verdad. En su debut en el año 62, ellos se alinearon dentro de la corriente No Wave en Nueva York, que trataba de dar una respuesta artística y conceptual a lo que era la New Wave del momento, ¿no? Y ahí asumían los postulados de La Monte Young y de algunos de los artistas que han sonado hoy en el programa, y usaban y abusaban de estos drones de los que hemos hablado, y sobre todo del volumen. Había gente que llegaba a vomitar del volumen tan alto que tenían en sus conciertos, y digamos, de hecho se desmayaban incluso. Bueno, Michael Gira, el alma y y fundador de este grupo, tenía una cierta predisposición a la violencia salvaje sobre el escenario. Incluso se encaraba con el público bastante, ¿no? No le gustaban las actitudes que el público podía llegar a tener en determinados momentos. Incluso llegaba a pisar los dedos de la gente que se apoyaba en el escenario, o si te movías de una forma que no te gustara, se lanzaba contra ti a darte de hostias. En cualquier caso, esto le llevó a enemistarse bastante con la gente, y en un momento determinado abandonó la banda durante un tiempo que, bueno, parecía que The Swans ya habían desaparecido. Curiosamente, en el año 2010 regresaron grabando un disco para el cual hicieron un crowdfunding. La gente, 1,000 personas aportaron pasta para grabar este primer disco del regreso de The Swans, y obtuvieron a cambio un álbum que había grabado Michael Gira en solitario, que repartió a cada uno de ellos. Con este dinero grabaron este segundo disco, este primer disco del regreso. Con el dinero que sacaron del primer disco, grabaron el segundo, y así esperamos que sigan haciendo, porque, amigos, esto que están haciendo ahora en su regreso, si en la primera etapa eran buenos, lo que están haciendo ahora es absolutamente increíble. Aquellos que les han visto ahora en directo tocando y representando este último disco de The Seer del año 2012, se quedan todavía ojipláticos. Están aquí alucinando de lo que son capaces de hacer y de tocar The Swans sobre el escenario. Os dejamos con el tema que abre este disco de The Seer del año pasado, Lunacy, y nada más. Hasta la semana que viene. Your childhood is over.